ellos adoran a los cerditos. Oh, no. Supongo que me atraparon. Ya estoy bien ahora. Será mejor que regreses, camello. ¡Han regresado! ¡Vámonos de aquí! ¡Regresa, camellito!